Sura de la Fibra o de Abu Lahab. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que se pierdan las manos de Abu Lahab y perdido está. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. De nada le servirá su riqueza ni todo lo que ha adquirido. Sayasla naran dhat lahab. Se abrazará en un fuego inflamado. Y su mujer acarreará la leña. Llevando al cuello una soga de fibra.